después de tanto tiempo de habernos conocido y que tanto compartimos solamente como amigos. Desde hace tiempo ya el destino nos juntaba sin saber lo que pasaba, tampoco me lo explicaba. No sé lo que nos pasó, ni sé cómo sucedió que en una mano en mayo el destino nos unió. Imposible de evitar.